Muy buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Paz sea también con su iglesia en todas partes. Continuando con este trabajo del Evangelio bíblico, en esta oportunidad me toca hablar respecto de una reacción realmente sorprendente y hasta cierto punto incomprensible respecto de cómo los judíos rechazaron al Mesías. Le he puesto como un título a esto, el rechazo del pueblo judío hacia Jesús. Y vamos a hablar al respecto de ello. Primeramente vamos a orar. Oremos. Señor Jesús, bendito Dios, alabado sea tu nombre, oh Padre eterno, Dios de los cielos y de la tierra, en quien has, en ti mismo, Señor Jesús, hecho todas las cosas y nos has hecho también a nosotros dentro de ese propósito y estamos muy agradecidos por tan grande misericordia, Señor Jesús. Y este también es un tiempo de desarrollo, de una adoración en el Espíritu, porque la verdad también es parte, Señor, de nosotros y la cual también queremos que tú habites profundamente en nuestra mente, en nuestro corazón, en toda ciencia, en todo conocimiento, si aquellas cosas que ignoramos, Señor, Padre Santo, lo que es el misterio de la fe, sea pleno para nosotros en todas partes. Dios mío, como siempre, Señor, me pongo a tu disposición, pon palabras prudentes e inteligentes, oh Señor Jesús, para poder alcanzar este mensaje. Y nuestros oídos estén atentos y nuestros corazones abiertos, oh Señor Jesús, en tu nombre te lo pido. Amén. Y amén. El rechazo del pueblo judío hacia Jesús. Llegado a un punto de conocimiento, todo cristiano que experimenta la conversión se asombra al saber que los judíos, ese pueblo que Dios había escogido para sí, rechazó a Jesús. Y para peor, lo entregó a la muerte más tortuosa y humillante que podía haber en aquel entonces. Aún cuando una persona se hace cristiana, se sorprende saber que hasta la fecha el pueblo judío o la nación israelita rechaza a Jesús y niegan inclusive aún su existencia. Mas nosotros, no siendo judíos y gentiles por naturaleza, fuimos injertados en el reino de Dios por gracia y por celo. Vamos a ir a Romanos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 19 en adelante, que explica cómo en este, cuáles son las consecuencias de este rechazo. Y mirar cómo nos ha alcanzado. Dice Romanos capítulo 10, versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato los provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En Hechos capítulo 28, versículo 28, Lucas escribe esto redactando lo que Pablo expresaba por el Espíritu, dice allí, sepan pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Sepan pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. He aquí al leer esto que somos bienaventurados porque aquella salvación nos alcanzó y la recibimos con gozo. independientemente si con esto Dios está provocando a celo al mismo pueblo de Israel. Pero es importante destacar que no todos los gentiles creen, puesto que muchos gentiles también le rechazan. Y la pregunta que también se suele hacer de cristiano a posteriori de ser cristiano es, ¿por qué las personas rechazan a Jesús? ¿Por qué el rechazo hacia Jesús? ¿En qué radica esa oposición a la salvación propuesta por el Señor Jesús? Se arman tantas premisas, se puede explicar mucho, yo he escuchado inclusive predicaciones con muchas analogías, y me quedé con algo que es muy importante y ayer también lo meditaba. Quizás si explicamos analógicamente en qué consiste la salvación, se pueda conocer la razón del rechazo. Voy a hacer esta analogía para entender la razón del rechazo. Voy a darle primero unos parámetros respecto de la condición humana. Job 14.1 dice, el hombre nacido de mujer, Job 14, versículo 1, define al hombre como el hombre nacido de mujer, corto de días, y hastiado de sinsabores. El hombre nacido de mujer, corto de días, y hastiado de sinsabores. Así definían al hombre en la antigüedad. Ya desde el tiempo, desde la caída, para el hombre las cosas eran difíciles. También en el Nuevo Testamento se habla de esto, y vamos a ir ahora a Tito, capítulo 3, versículo 3, en el que se reconoce con más precisión la condición humana, o por lo menos nuestra condición antes de ser cristiano. Dice Pablo escribiéndole a Tito por el Espíritu, de Tito 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, ¿sí? Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, esclavos de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El hombre del Antiguo Testamento parecía un hombre perdido. El hombre del Nuevo Testamento es un hombre agraciado, alcanzado por una misericordia y una salvación por medio del Espíritu. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer esto que llamo la analogía. Sabemos que todo ser humano está infectado por el pecado. Y vamos a llevar este concepto de pecado como un cáncer. El pecado como cáncer en el hombre, el cual le lleva a la muerte. Pero a pesar de que tiene cáncer, vive y se acostumbra a su enfermedad, disfrutando de placeres, de cierto, y también sufriendo por los sinsabores de su existencia. Pero cuando el hombre con cáncer es consciente de la enfermedad del pecado, ¿qué es lo que hacen las personas con cáncer? Buscan un tratamiento que lo salve. Buscan un tratamiento que lo salve. Y por lo general, ese tratamiento es un proceso en el tiempo, no es instantáneo, no se puede curar el cáncer instantáneamente. Se tiene que trabajar mucho, mucho tiempo, muchos años. De la misma manera, analógicamente, la santificación es exactamente lo mismo. Un proceso en el tiempo en el que se santifica, se aparta al hombre de su condición maligna. Y se hace Y sacar un cáncer se hace mediante la inserción de químicos en el cuerpo. Sacar la maldad del hombre se hace por medio del Espíritu Santo. Y se agregan químicos en el cuerpo para que le ayude ¿en qué? En su purificación. Pero he aquí que este tratamiento quimioterapéutico, ¿sí? Quimio de la química, terapéutico de la terapia, la santificación, esta quimioterapia implica que el enfermo tenga que abandonar su estilo de vida. O sea, toda persona que tiene cáncer y quiere escapar de él, tiene que abandonar su estilo de vida, tiene que dejar sus placeres y tiene que dejar de comer lo que comía, tiene que dejar de hacer lo que hacía y se tiene que sujetar a un tiempo de purificación. Sí, eso es, una persona que haya experimentado el cáncer sabe perfectamente lo que estoy hablando. Y ellos también son conscientes, y médicamente se puede comprobar, de que es durante este proceso que muchas personas abandonan el tratamiento. ¿Por qué? Puesto que este tratamiento suele ser muy doloroso para algunos, suele ser muy difícil, lo consideran hasta tortuoso, por lo cual deciden no hacer el tratamiento. Y prefieren vivir con su enfermedad porque aman los placeres a los que están acostumbrados y prefieren morir en esa inmundicia. Y esto es algo, y esta analogía tiene un respaldo que Jesús la dijo en la parábola del sembrador. Yo me voy a concentrar en Lucas capítulo 8, versículo 14. Recuerdan cuando Jesús dio la parábola del sembrador, dice que la que cayó entre espino, estos son los que oyen, o sea, los que oyen acerca de la salvación, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Sí? Abandonan el tratamiento. Entonces podemos comprender la naturaleza del rechazo. La naturaleza del rechazo, por encima de tantas premisas filosóficas y algunas explicaciones religiosas, a las cuales también he escuchado, la causa real del rechazo está explicada bíblicamente. Dice Juan capítulo 3, versículo 19, texto muy conocido, y esta es la condenación. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece, significa desprecia, rechaza la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Qué importante. Qué importante es comprender que el verdadero rechazo hacia Jesús es el producto del amor al pecado. Es el amor al mundo, el amor al estilo de vida, el amor a los placeres, el amor al trabajo, el amor al dinero, el amor al entretenimiento, que provoca un profundo rechazo hacia Jesús. Puesto que Jesús vino para deshacer ¿qué cosa? El pecado y las obras del pecado. Pero el que ama el pecado lo va a rechazar. Y esto atenta contra el mundo. Ahora los que rechazan a Jesús se vuelven contra Jesús. Recuerdan, Santiago también describe esto, dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O sea que el que rechaza a Jesús se convierte automáticamente en un enemigo. ¿Y qué hace un enemigo? Lucha, batalla. Jesús dijo, si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. El rechazo conlleva una guerra. Juan 15, 20. Si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Entonces, podemos comprender un poco más esto. En su rechazo, sean judíos, y esta vez ya, o humanistas, ellos buscan argumentos, inclusive bíblicos, para desacreditar al Señor Jesús. Y esto provoca que los cristianos escudriñen y analicen las escrituras para saber cómo contrarrestar esos argumentos. La idea de este bloque es realizar un análisis de por qué los judíos rechazaban a Jesús y que les sirva a ustedes como base bíblica para poder responder. Bueno, es claro destacar que Jesús no era despreciado por sus sanidades y por sus grandes señales, sino que Jesús fue despreciado, fue rechazado por su doctrina y esas afirmaciones que él hacía, y vamos a analizar la más destacada. Vamos rápidamente, vamos a Juan capítulo 10, versículo 24, vamos a hacer, son varios bloques de versículos, me voy a concentrar en unos cuantos, después el archivo va a estar dispuesto para que puedan verse muchos otros aspectos más de estos argumentos que rechazan, por la que los judíos rechazan a Jesús. Hay uno que es importante, Juan 10, desde versículo 24, dice, y le rodearon los judíos a Jesús y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Sí, estaba la multitud allí. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, se los he dicho. Y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Como les he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y es importante que Jesús puso el yo acá primero. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, porque ya con el discurso que venía dando Jesús estaban totalmente incómodos, pero otra vez volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Y parece que ya había alguno que ya había tirado una piedra, ¿no? ¿Por cuál de ellas me apedrean? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y acá está clarito cómo estos judíos buscaban un argumento y veían en Jesús que eso es una blasfemia. ¿Y cuántas otras cosas más? Por ejemplo, Mateo 9:2 dice, y sucedió que trajeron un paralítico, recuerdan esta situación, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, dice alguno de los escribas, decían dentro de sí, te blasfema. ¿Sí? Juan 19:7, los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, debe morir. ¿Por qué? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Dice Lucas 14:25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene detrás en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay tantos otros textos bíblicos, pero con todo esto, cuando las multitudes entonces escuchaban de Jesús cosas como hay que perdonar a los enemigos, hay que amar a los enemigos, hay que dejarlo todo para seguir a Jesús, y sobre todo oír frases como tus pecados te son perdonados, yo y el Padre uno somos, eran expresiones que a simple razón atentaban contra el adoctrinamiento legal y religioso que ellos tenían. A su vez, Jesús no hacía caso de esas tradiciones que los judíos tenían. Le declaraba en la cara la hipocresía a los fariseos, a los saduceos, y para peor, muchas de las sanaciones las hacía en día de reposo. Por lo que concluimos que estas posturas, estas actitudes de Jesús provocaban un irritamiento que desembocaban en un profundo rechazo hacia su persona, lo que él en ese momento era. Estaba el pueblo judío allí y es necesario entonces que hagamos un análisis del rechazo. Y vamos a hacer un análisis del rechazo desde el aspecto profético. Primero vamos a hacer un análisis desde el aspecto profético. Es cierto que los judíos esperaban un Mesías, pero la certeza de ello estaba basada ¿en qué? En las profecías acerca de ese Mesías. Los judíos esperaban un rey del linaje de David, un hombre de la familia real de la ciudad de Belén, un hombre prominente, de reconocimiento nacional, de carácter militar, como quizás los jueces que habían tenido en su época pasada. Ellos esperaban un general que los liberte del dominio extranjero y que trajera esa paz verdadera que hablaban las profecías. En definitiva, los judíos esperaban una especie de superhombre, con un potencial enorme. Esperaban a alguien mucho más poderoso que Elías y que Moisés. ¿Y qué veían en Jesús? ¿Qué veían los judíos en Jesús? Y fíjense, por ejemplo, Juan 1:46, Natanael, ¿qué dijo? De Nazaret puede salir algo bueno. Juan 7:52, ya esta vez diciéndole a Nicodemo, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, dice. Como puede observarse, a Jesús le llamaban el Nazareno, el Galileo. Él era conocido como el carpintero de Nazaret, de clase baja, del vulgo, sin formación religiosa. Sus seguidores eran pescadores, revolucionarios y publicanos, y detrás de ellos gente del populacho, gente pobre y sin letra, que solo le seguían por sanaciones y o algún otro beneficio. Ninguna de estas cosas que conocían de Jesús lo vinculaba a las profecías acerca del Mesías. ¿Sí? En este sentido, o sea, viendo lo que ellos veían y lo que conocían de la profecía acerca de Jesús, en este sentido, ¿cuál era entonces el problema o la razón del rechazo? El problema de los judíos era su falta de información, era su falta de indagación, era su falta de interpretación profética. Jesús estaba allí, pero sus prejuicios acerca del origen del Mesías hacían que inmediatamente rechazaran a Jesús sin considerar el carácter mesiánico del obrar de Cristo, que también estaba profetizado. Bíblicamente, aún hasta Juan el Bautista tuvo dudas. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, dice. Mateo capítulo 11, versículo 2 en adelante. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otros? ¿O esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Los judíos, y esto incluye inclusive a veces también a sus discípulos, los judíos no podían comprender que antes de la manifestación gloriosa del Mesías era necesario que primeramente muriese para redimir a su pueblo de sus pecados. Por eso, pero esto lo vemos a posteriores, cuando está predicando en Hechos 17, versículo 2, y Pablo dice, como acostumbraba, fue a ellos, por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Los judíos esperaban, de hecho le dijeron, nosotros sabemos que el Cristo permanece para siempre, ¿cómo dices tú que tiene que ser levantado? Proféticamente era cierto, el Mesías permanecía para siempre, y permanece para siempre. Lo que ellos no podían entender es la relación o la necesidad de salvar al pueblo judío. Entonces, inclusive Pablo, que siendo fariseo, educado estrictamente en su religión, él pudo, por medio del Espíritu, comprender que Cristo, que Jesús era el Cristo. Y cómo le costaba hacer entender esto a los judíos. Nosotros hoy tenemos el libro como es que la carta escrita a Tito, Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha dado a conocer para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. También Pablo en 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Era necesario entonces finiquitar el antiguo pacto para traer el reino de Dios y para que por la fe participemos de él. Primero era necesario que Cristo muriese antes de su manifestación gloriosa. El problema entonces era su falta de interpretación, desconocimiento, ignorancia respecto de la totalidad de las profecías. Después en el ámbito religioso, esto se ve más estrictamente en los fariseos, en los escribas y doctores de la ley, hay un rechazo desde el aspecto exegético. Los judíos rechazaban a Jesús por una cuestión exegética, o sea, por una cuestión interpretativa. Entre tantos aspectos exegéticos por mencionar, y hasta el día de la fecha, nos concentraremos en la que consideramos la más importante. Los judíos esperaban proféticamente que el Mesías tomara el control del templo, que el Mesías tomara el control del sistema religioso y que se estableciese como un juez justo e imparcial que ayudase a todo el pueblo. Ellos esperaban, esa era la relación, esa era la definición de su Mesías, y por eso ellos habían construido semejante templo esperando la manifestación. ¿Cuál era el problema en esta ocasión, en este aspecto? El problema era que los judíos consideraban al templo como un edificio material. Sin embargo, ¿qué escogió Dios? Dios escogió un cuerpo de carne, un templo de carne, un tabernáculo como humano. Esto era lo extraño para ellos. Porque los judíos, consideran esto, los judíos podían asimilar que Dios habitara en un espacio inerte, hecho por manos pecadoras, pero irracionalmente no podían concebir que Dios pudiera habitar en un cuerpo humano. Qué raro, ¿verdad? Y hasta el día de la fecha tiene eso. O sea, ¿cómo pueden pensar? Si ya Salomón dijo, ¿cómo vas a venir a este templo, tú que habitas, que no te puede contener ni los cielos, cielos? Pero se habían hecho ya la idea de que Dios puede habitar en un espacio físico, pero no podían concebir de que Dios pudiese habitar en un ser humano. Este es un argumento muy inteligente a la hora, si alguna vez se llegan a encontrar con algún judío o quizás hablar con alguno que sea de carácter mesiánico, porque hasta el día de la fecha, hasta los cristianos esperan un tercer templo. ¿Para qué? Si el templo es Cristo. El templo es la iglesia. Es evidente que existe toda una falta de interpretación respecto de las profecías. Entonces el problema es una cuestión de mala interpretación, porque concebían solamente al templo como algo físico y no al templo como algo espiritual, o perdón, como un estado carnal. A su vez, ellos tenían en sus escrituras textos como Dios no es hombre, ¿sí? Dios no piensa como hombre. Pero las escrituras son claras. Proféticamente, Zacarías capítulo 2, versículo 10, dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo. Y está hablando Jehová. He aquí vengo y moraré, y la palabra moraré significa residir con ellos, en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Está claro, proféticamente, de que Jesús iba a venir. ¿De qué forma iban a venir? ¿De qué forma habría de morar sino en un cuerpo carnal? Puesto que un edificio no clama. Desde su lugar santísimo no podían sostenerse las personas. Una vez al año podían entrar y una persona es un sacerdote. Pero con un cuerpo se clamaba a todos lados. Por eso dice Hebreos 10:5, o primeramente, por ejemplo, Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Y Hebreos 10, del 5 en adelante, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro, o sea, de las profecías, está escrito de mí. Dios fue manifestado en carne, dice claramente 1 Timoteo 3:16. El templo de material fue destruido. El templo de material fue destruido. Pero el verdadero templo fue levantado para siempre. Juan 2, versículo 18. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Fíjense en los judíos, dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba, dice claramente, del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron, después de que resucitó, se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces concluimos que el rechazo, por una cuestión exegética, es producto del desconocimiento, de la ignorancia, como así también por una falta de interpretación exegética, falta de hermenéutica. Y bueno, pobre judío, ¿verdad? Pero cuidado, muchos cristianos, también les ocurre lo mismo. Por una cuestión o por falta de interpretación, muchos son arrastrados por diferentes vientos de doctrina, Muchos son arrastrados por estas doctrinas preconcebidas y esos prejuicios religiosos, producto de opiniones humanas, que se imponen hasta de manera catedrática, ¿sí? Tantos seminarios, universidades bíblicas, que se imponen por encima del conocimiento bíblico. No somos muy diferentes de los judíos a veces en algunos aspectos. Así que hay que tener cuidado de no rechazar. Podemos estar seguros de Dios, pero puede que haya algunas actitudes por las cuales nosotros le estemos rechazando. Y para finiquitar, vamos a hablar respecto de lo que provoca el rechazo. Porque no es simplemente rechazar, el rechazo tiene una consecuencia. Es necesario explicar la consecuencia del rechazo y lo haremos a través de una analogía que Jesús también utilizó. Vamos a ir a Lucas, capítulo 20, del versículo 17 al 18. Lucas 20, del 17 al 18. Después de contar la parábola de los labradores malvados, la famosa parábola, que explica ya con anticipación el rechazo del pueblo judío hacia su Señor, Jesús termina diciendo cuál es la consecuencia del rechazo. Fíjense en Lucas capítulo 20, versículo 17, pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, será despedazado. Mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. ¿Quién es esta piedra? Bueno, Pedro dice claramente en Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La piedra del ángulo, ¿qué es la piedra del ángulo? La piedra del ángulo es la piedra más importante en el que todo el edificio se apoya para estar firme. Pedro dijo en el principal concilio de los judíos que el Señor Jesús es la piedra que ellos rechazaron. Esto significa que Dios tomó su templo de carne y mediante la resurrección demostró la verdadera salvación y la constituyó como cabeza del ángulo, es decir, la resurrección como la esperanza fiel y firme en la fe de todo cristiano. 1 Pedro 2:4 dice, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Construimos nuestra fe, construimos nuestra vida en esa roca, en esa esperanza de salvación verdadera. Ahora bien, o las personas se afirman sobre la roca, o la roca caerá sobre todos los que rechazan la piedra en el día del juicio, cuando se manifieste esa gloria de nuestro Señor Jesús. Puedes tropezar y caer sobre esta roca y que tu vida se quiebre en pedazos para construir una nueva, o puedes desechar la roca y mantener tu paupérrima existencia hasta que la roca venga y caiga sobre ti, destruyéndote eternamente para siempre. O estamos arriba de la roca, porque si estamos debajo, nos va a aplastar. Consecuencia del rechazo. No rechaces la roca de Dios. confía en la roca. Construye tu vida sobre la roca y descansa sobre la roca. La paz del Señor Jesús con ustedes.